Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes. Ya saben que las tardes de lunes a jueves pues la cerramos con la actualidad, la información y el entretenimiento a nivel deportivo. En una jornada esta, la del miércoles 8 de octubre, en la que nos vamos a centrar en el mundo del motor, concretamente en la edición número 41 de la subida a Vejer, que nos dejaba buenos resultados para ese buen puñado de ubriqueños que se daban cita, y ya no solo en cuanto a participantes, ¿no?, sino también como asistencia e incluso como aficionados, porque la cita vejeriega suele estar marcada en rojo en el calendario para los amantes del motor en nuestra localidad. Hasta allí se desplazaron pilotos como Fran Calvillo, que fue el mejor de los ubriqueños presentes en una edición marcada por el calor y por el récord de participación, con más de 80 inscritos. 81 inscritos, tuvo una prueba que siempre suele rondar los 50 participantes. De entre ellos, como decimos, Calvillo lograba la quinta plaza del Scratch General, siendo primero de su agrupación, con un tiempo total acumulado de 3:33.967 y manteniendo una bonita pugna con José Blanco por la cuarta posición, quedando eso sí ya a 4 segundos del podio. 23º del Scratch concluía José Luis López, que se subía al podio como primero de su agrupación con una marca de 3:52.5. Sexto y séptimo de esa agrupación 12 finalizaban José Luis Raposo, 4:02.6 para él, y Juan José Carrasco, 4:03.7, y tras ellos finalizaban Juan Gómez, puesto 41 para él, 4:06.6, Samuel García, puesto 49, 4:13.7, Jonathan García, puesto número 51, 4:17.4, y Pablo Morales, puesto número 57, con 4:31.6. Enseguida vamos a estar con los dos ubriqueños que se subían a lo alto del podio de sus respectivas agrupaciones para hablar de lo que fue esa cita vejeriega, que dilucidando, vislumbrando lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir de cara a las clasificaciones ya generales, puesto que ya solo restan 4 de las 14 pruebas que componen este campeonato Andalucía de montaña. Solo quedaría Macael el fin de semana del 25 al 26 de octubre, la subida a Berja el 8 y el 9 de noviembre, subida a Trasierra el último fin de semana de ese mes de noviembre, 29 y 30, y la subida al Box el 13 y el 14 de diciembre, que será la que ponga el punto y final a este campeonato Andalucía de montaña. Un campeonato Andalucía de montaña del que, próximamente repasaremos la clasificación, porque a día de hoy tan solo está actualizado hasta Montoro. Los puntos de Vejer todavía no se han computado a efectos de clasificación en la web de la Federación Andaluza, y es por eso por lo que aprovechamos también para explicar algunas cuestiones, ¿no? Y es que muchas veces dejamos para martes, miércoles, jueves de la semana incluso deportes como este, como las carreras por montaña y demás, porque suele tardarse más en actualizar cuando hablamos de competiciones como este campeonato andaluz de montaña, cuando hablamos de la Copa Gaditana de las carreras por montaña. Las federaciones suelen tardar unos días, incluso a veces semanas, en actualizar esas clasificaciones, y siempre intentamos dar ese poquito de margen para poder ofrecer la información al completo. Eso no va a poder ser hoy, pero sí va a poder ser el charlar, como decimos, con Fran Calvillo y con Pepe Lu López, los dos ubriqueños que se subían al podio en la cita de Vejer. Antes de ello, vamos a quedarnos con información de la carrera de las Nutrias Pantaneras. Recordaros que el plazo de inscripción sigue abierto para la que va a ser la edición número 30 de esa carrera por popular, que va a llegar, ya lo saben, el domingo 26 de octubre, el último domingo de este mes. Además, también coincide, como siempre, con el fin de semana que cambian la hora, entramos en el horario de invierno. Y bueno, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que ya tiene lista esa bolsa del corredor, compuesta por la camiseta oficial de esta edición, un monedero fabricado de manera artesanal y la medalla post carrera, la cual será entregada una vez cruzado el arco de meta. Esta edición, que volverá a contar con la música en vivo de Pepe Gómez, que colabora, volverá a colaborar con este evento, llenando de ritmo y energía el día de la prueba. Y bueno, pues es una prueba de la que se están realizando ya algunos entrenamientos organizados por las Nutrias Pantaneras, como decimos, para esta 30ª edición. Un entrenamiento que consiste, bueno, pues en hacer ese recorrido. Veremos a ver si hay novedades con la entrada de, no sé si recuerdan que el año pasado se recortaban algunos metros para finalizar en la Avenida de España, la propia Avenida de España, no se llegaba a la Plaza de la Estrella. Veremos a ver este año en qué queda, cómo queda esa recta final de esta prueba, que como siempre pues volverá a tener unos 11 kilómetros y medio aproximadamente de recorrido. Recordar sobre todo la principal novedad de esta edición, y es que además de los premios por categorías que se establecen en las normas de la carrera, pues la Fundación López Mariscal, como nuevo colaborador, va a aportar hasta tres premios en cada una de las generales, masculinas y femeninas. Un primer puesto en un paquete de viaje valorado en 1.000 euros, un segundo puesto, un paquete de viaje valorado en 750 euros, y un tercer puesto, como decimos siempre, masculino y femenino, femenino y masculino, de un paquete de viaje valorado en 400 euros. Bueno, pues esperando que esta iniciativa motive aún más a participar en esta carrera, pues las Nutrias Pantaneras ponen en liza todo ello. A día de hoy contamos ya con 128 inscritos, se ronda ya los 130 inscritos esta prueba. Como siempre, pues el grueso suele venir en estas dos últimas semanas de inscripción. Si es verdad que nosotros la semana que viene queremos hablar con miembros del Club de Atletismo Nutrias Pantanera para abordar un poquito todas las novedades y todos los entresijos de esta prueba, y también, pues cómo no, ¿no? Pues incentivar, motivar la participación tanto de ubriqueños como de foráneos que puedan venir a la prueba ubriqueña. Como decimos, prácticamente 130 inscritos a miércoles 8 de octubre, todavía evidentemente con 170 plazas libres, que esperemos que se completen, si no enteras, pues lo máximo posible. La categoría veterano B, que es masculino, que es la más numerosa hasta el momento, seguida de la veterano A masculino, con 19 participantes, 15 tiene el veterano C masculino y 13 cuenta el señor A masculino. En cuanto a la participación femenina, pues el señor A tiene 5 participantes, igual que el señor B, y la veterana A femenino cuenta con 10 participantes en estos instantes. Bueno, pues esa es la información que queríamos dar en el día de hoy en relación a esa prueba de las Nutrias Pantaneras, en una jornada en la que nos quedamos hablándoles de motor. BGR, ya lo decíamos la pasada semana, que iba a ser epicentro del deporte ubriqueño. Por un lado, allí disputaba su partido correspondiente a una nueva jornada de la Segunda Andaluza, el Ubrique Club de Fútbol, y por otro, sobre todo también queríamos centrarnos en este evento, pues esa subida a BGR. 41 ediciones, como venimos diciendo, está marcada por el calor y por el récord de participación, con más de 80 inscritos. Allí, y tal y como hemos repasado al inicio de este espacio, Frank Calvillo volvía a ser el mejor de los nuestros, firmando esa quinta plaza del Scratch General, siendo primero de su agrupación, con un tiempo total acumulado de 3 minutos 33 segundos 967 milésimas. Ahí mantenía una bonita pugna con José Blanco por la cuarta posición, si bien se quedaba ya a 4 segundos del podio de la General. Frank Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eso en cuanto a números, en cuanto a sensaciones, ¿qué sensaciones te deja BGR? Pues unas sensaciones muy buenas. La verdad que salimos como siempre a probar de menos a más y conseguimos un muy buen resultado para el nivel que teníamos ahí. El coche se portó muy bien, cero fallos, muy tranquila. Estamos acostumbrándonos a verte ahí en esas primeras posiciones del Scratch general. ¿Supone eso para ti, no sé, una poco de presión o motivación? Bueno, por una parte te motiva, te da más fuerza, pero por otra parte también tienes la presión de querer siempre estar en los primeros puestos. ¿Te imaginabas ser tan competitivo a principio de año, Fran? Bueno, también tenemos un coche que es competitivo y tampoco se nos da mal. Pero claro, está luchando con lo gordo porque al final estamos metidos entre ellos, no lo esperamos. Claro, por eso te digo, ¿no? Porque es verdad que tú a principio de temporada más o menos sabes lo que tienes entre manos, ¿no? El coche que manejas, también tu estado de forma. Pero claro, no sé si hasta el punto de verte ahí codeándote, pues como decimos, ¿no? Incluso haciendo podio del Scratch, creo recordar, en Algar al principio de temporada, ¿no? Sí, en Algar hicimos podio del Scratch. Es verdad que hay coches, como he dicho antes, competitivos. Nuestro coche es competitivo, pero hasta un punto, para llegar ahí a lo más gordo, también hay que correr un poco y llevarlo al límite. Pero no nos esperábamos tan arriba. Y hacerte tú al coche, ¿no, Fran? Imagino que las sensaciones que estás teniendo en estas últimas pruebas, como Casarabonela o Vejer, serán diferentes a la de Algar, ¿no? Sí, el año pasado abandonamos la temporada antes de lo previsto y le hicimos unas mejoras. Y es verdad que cada mejora que le haga te cuesta un poco adaptarte. Luego, desde Argar a Casarabonela y Vejer, pues le hemos hecho un poquito más. Y también en Vejer, donde la hemos probado 100%. Y al principio el sábado nos costó un poco. Ya el domingo nos relajamos y entendimos un poco mejor cómo iba el asunto y sí que se nos dio bien. ¿Qué pasó el sábado, Fran? Bueno, el sábado también la lesión de la goma. Tenía una goma que no estaba en condiciones, patinaba mucho y no pudimos. Y con la nueva potencia, pues no sabíamos dosificar bien las curvas con esa potencia. Y ya el domingo pues nos relajamos más tranquilos y sí que salieron mucho mejor los tiempos. Estuvimos peleando por el cuarto puesto, vamos, casi todo el fin de semana estuvimos cuarto, y por un pequeño error en la última, pues alitan al límite los dos tiempos, pues me quitaron el cuarto. O sea que ese fue, ¿no? Ese mínimo detalle es lo que te hace, al final, te hablaba yo de un poco de presión, el saber, ¿no?, que estás ahí décima arriba, décima abajo, también implica el querer, por un lado, ajustar más, pero por otro conlleva ese riesgo, ¿no? Claro, cuando estás al límite, estás peleando y sabes que estás a la milésima con otro piloto, tienes la presión que puedes cometer un fallo en cualquier momento. Y en la montaña, que siempre que salí te daba fuerte hasta arriba, no puedes dosificar como en un rally, por ejemplo, el mínimo error que cometas ya te saca de los tiempos. ¿Cómo ha estado Vejer a efectos de organización, público y demás? La organización estuvo muy bien, todo perfecto, no hubo problema con nada. De público, la verdad que este año yo creo que es el año que he visto más público, incluso como participante también había 80, que es una cifra muy grande para lo que estamos acostumbrados en Vejer, que siempre ronda los 50, 55, hemos llegado este año a 80. Eso entiendo que ha ralentizado todo un poco, ¿no? Sí, claro, al haber más cosas, pues las mangas tardan un poco más. Claro. También lo hicieron de una manera que era dividirlos en dos tandas. Los 40 primeros bajaban y salían, y después los 40 últimos, ya que la asistencia no la pusieron arriba en el pueblo, y tampoco se hizo tan pesado. O sea, que un acierto en este sentido. No sé si eso la organización lo tenía contemplado o ha sido al verse con más de 80 inscritos. No, siempre, el año pasado ya lo empezaron a hacer, fue el primer año, lo probaron, y este año lo han vuelto a hacer. Bueno, Vejer que suele ser una cita marcada en rojo en el calendario por muchos ubriqueños, ¿no? Entiendo que también pues ese ambiente también lo vivisteis, ¿no? Claro, Vejer es una subida que muchos ubriqueños vamos a correr. A mí me pilla más cerquita porque yo lo tengo aquí al lado de Conil y siempre la tengo marcada, incluso cuando no estaba aquí. Porque es una subida que me gusta el ambiente, la gente. También hay muchos ubriqueños que van de afición. Y es prácticamente un fin de redondo. He visto, Fran, imágenes de la subida. He visto que hay una chicane de esta artificial que hacen con obstáculos. No sé si eso estaba o es nuevo, Fran. Sí, eso estaba de varios años atrás. Ah, sí, lleva varios años. Lo que este año lo pusieron un poco más para arriba, más hacia la última curva de meta, porque esa curva es un poco peligrosa para que no se llegase con tanta velocidad. Uh-huh. Ahí pues también hay que tirar de destreza, ¿no? Además de máquina. Claro. Fran, hacías también Casa Rabonela, ahora Vejer, lo hablábamos fuera de micrófono, tienes ahora un total de 5 pruebas. Entendemos que te hace falta al menos una más para poder puntuar dentro de un campeonato andalucía en el que te encuentras segundo de tu agrupación. No sé si por ahí pasa tu objetivo o no. No, ahora mismo estamos haciendo pruebas sueltas y a los puntos podríamos llegar al mínimo haciendo el esfuerzo de una más, pero tampoco hemos estado competitivos en de hacer más pruebas para puntuar contra Juan José, que es el que va primero, y ya no merece la pena hacer un campeonato. Si la hago es por hacer una más, pero no, ya está casi imposible ganar la clase. O sea que, y además, claro, el aliciente de poder ganar la agrupación ya, si pierdes eso, pues casi que no te merece la pena, ¿no? No, claro, ya si no te, al final tú lo haces por disfrutar y por pelear, si sigue el campeonato, por pelear por el campeonato, y viendo que las posibilidades son muy bajas, pues ya no te merece la pena hacer las pocas que quedan. Uh-huh. Aún quedan 3, me parece, y se podrían hacer, pero no estoy tan seguro de que se pueda llegar a luchar. Claro, aquí, por explicar un poco a la audiencia, lo hablábamos el año pasado, creo recordar, cuando José Gutiérrez se proclamó campeón de su agrupación. Aquí los puntos influyen de diferente manera, o sea, hay un coeficiente en cada una de las pruebas, pero es que además también influye el número de participantes que haya en cada prueba de ese mismo grupo. Entonces eso pues te da más o menos puntos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Juan José ha estado en alguna prueba en la que no has estado tú, y además ha habido muchísima participación, como por ejemplo en No Alejos, se ha hecho con 30 puntos en una prueba en la que tú no has puntuado. ¿Qué pasa? Que ahora te lleva 10 de ventaja cuando en realidad pues habéis mantenido una bonita pugna, que no quiero yo quitarle mérito a Juan José Ruiz, pero sí que es verdad que habéis mantenido una bonita pugna, incluso cuando os habéis visto cara a cara, que han sido en 3 ocasiones, cuarta con esta, pues bueno, perdón, en 3 ocasiones, en 2 te ha llevado tú el gato al agua. Sí, también es que la puntuación es según los coches que haya de esa clase. Uh-huh. Y a las que yo he ido, que él no ha ido, he cogido muy pocos puntos. Claro. Entonces él, como hemos hablado, él ha ido a No Alejos, yo no he ido, y él ha cogido muchos puntos. Ya entonces es más difícil la pelea. En las ocasiones que nos hemos enfrentado los dos, pues es verdad que dos hemos tenido una fuerte pelea y he conseguido llevarme yo la victoria, y en la última, que fue Casa Rabonela, se la llevó él. Si pase un campeonato, habría que o mirar las pruebas por puntuación, más o menos los coches que vayan, y ya escribirte, y o ir a las mismas que vaya a la competencia y pelear allí. Claro. Yo la que he hecho son las pruebas más cercanas. Entonces no he mirado nada centrándome en un campeonato. Claro, por eso decía tú, ¿no? Que hemos estado haciendo pruebas sueltas, claro, porque no has decidido en función de la cercanía geográfica y no en función de, bueno, pues mirar, ¿no? De cara a poder aspirar al título. A lo mejor te hubiera venido mejor no haber ido a Algar, por ejemplo, que está aquí a dos pasos, y haber ido a No Alejos, ¿no? Y entonces, pues, estaría ahí casi prácticamente mano a mano, ¿no? Claro, si por ejemplo hubiese ido a Nueva Lejos, que es una carrera donde hay más puntos en juego, podríamos haber luchado y aunque no hubiese yo ganado o hubiese quedado cerca del segundo, el primero y el segundo, la distancia de puntos sería más corta. Claro. No, no, incluso casi. Yo creo que incluso a lo mejor con eso ya casi que te hubiera dado para darle caza. Pero bueno, son al final hipótesis. En cualquier caso, pues no entraba dentro de tu objetivo, ¿no? El completar el campeonato de Andalucía. Dicho lo cual, Fran, estamos ya a primeros de octubre. ¿Qué nos queda para este último trimestre del año? ¿Dónde vas a estar? Pues estamos mirando para salir a Sevilla, el Rally de Sevilla, que es el fin de semana siguiente, y queremos ir, pero estamos mirando presupuestos. El Rally Slick Sevilla, que es la próxima semana, ¿ahí también irías un poco para ser competitivo en rally o irías buscando otro aliciente, Fran? Iríamos buscando disfrutar, pero claro, también ser competitivo, no... Pasar un paseo tampoco nos gusta correr. Porque es que además el Clio te lo demanda, ¿no, Fran? Claro, el Clio funciona, va muy bien y te pide correr. Oye, ¿alguna mejora más de aquí a final de año o vas a dejar el coche ya como está? Nada, ya más mejoras no hay. Ya se va a quedar así por un tiempo. Por un tiempo, ¿no? Pues, Fran, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada, que muchas gracias siempre a todas las personas que me apoyan. Bejer, que la subida a Bejer fue un poco especial porque fue por mi abuelo que falleció recientemente y él le gustaba mucho. Y fue en su honor y salió a la perfección, como él se merecía. Pues nos alegramos también por esa parte. Fran Calvillo, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas frente dentro. Fran Calvillo y Pepe Lu López era el otro ubriqueño que se subía al podio de cuantos participaron este pasado fin de semana en la edición número 41 de la subida a Bejer. Lo hacían ambos como primeros de sus respectivas agrupaciones y también en el caso de los dos con un fin de semana de menos a más, aunque a buen seguro, ¿no?, el fin de semana de Pepe Lu López un poco más con más sobresaltos, ¿no?, de los esperados, al menos de los deseados. Pepe Lu López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que digo, que hubiera firmado, el viernes hubiera firmado la posición y la clasificación, pero a lo mejor tú hubieras preferido un menos accidentado, bueno, no tanto accidentado, pero con menos sobresalto el fin de semana, ¿no? Bueno, sí, la verdad que el fin de semana ha sido un poco alocado respecto a lo que la mecánica exige. No ha sido el mejor fin de semana, pero bueno, los resultados han salido a la perfección y es lo único que nos traemos de la subida a Bejer. Cuéntanos un poco, bueno, te traes, creo yo, Pepe, corrígeme si me equivoco, te traes el resultado como lo mejor y también el saber la reacción tanto tuya como de los tuyos, ¿no?, ante una situación de esa, ¿no? Bueno, sí, la verdad, porque estuvieron todos allí al pie del cañón, porque no, como ya te digo, no ha sido un fin de semana muy bueno, pero estuvieron dando el callo, sobre todo mi compañero Alberto Domínguez, que siempre, ya sabes, cómo vamos siempre a las carreras juntos, o él o yo, y es lo que te digo, el viernes empezamos la ceremonia de salida y la caja de cambios no quería entrar en marcha. Entonces el sábado pensamos que era una pieza de motor, cambiamos la pieza y salimos la primera manga y seguía la caja de cambio igual. Entonces Alberto, como mecánico de mi asistencia, me dijo que tenemos que cambiar la caja de cambio. Pues dispuesto a todo, cogí el coche y me encajé aquí en Ubrique. Cogí otra caja de cambio y me fui para allá, con la buena suerte para mí y mala suerte para otros compañeros, que hubo un par de accidentes, y nos dio tiempo de llegar para la última manga, montar la caja de cambio corriendo, con la asistencia también de Fran Carvillo y el padre, y salimos en la última manga. Íbamos a por todas, porque ya era manga oficial, y marcamos un cuarto en categoría, creo, y la caja de cambio sigue igual. Alberto, infatigable como siempre, dijo que por la noche teníamos que arreglar coches. Volvimos, nos prestaron unas instalaciones allí, un taller, un compañero de allí de Vejer, y sacamos la caja de cambio y resulta que no era la caja de cambio, era el embrague que estaba partido. Entonces, pues, nos dispusimos a llamar a gente de allí, de las carreras y demás. Nos trajeron un embrague, un chaval de ahí de Medina, y montamos el embrague. El, ya sabes, dormí entre poco y nada, pues, ¿y menos mal? Todavía. Y mal, ¿no? Poco, nada y mal. Y el sábado, pues, como me dijo Alberto, salimos en la primera, fui a probar lo que es el cambio, y el coche iba perfectamente. En la segunda curva dije, mi coche ha vuelto. Entonces, pues, ¿qué menos? Digo, tengo que dar callo, tengo que, por lo menos, quedar lo más arriba posible por todo el esfuerzo que hemos tenido el día del sábado. Y la segunda manga ya me salí más concienciado, más fuerte. Me puse primero de clase e intenté la última bajar el tiempo, pero me salió, ya iba un poco nervioso y demás, y bajé unas milésimas nada más, la tercera manga. Pero vamos, resultó bien para lo que es la clase y para la general, que no me lo esperaba, la verdad. Y que es un resultado, Pepe Lu, que vas a valorar y saborear con el tiempo, ¿no? Cuando pase el tiempo, cuando lo veas con otro primo, va a decir, hay que ver cómo supimos reaccionar y solventar ese problema y cómo fuimos capaces, porque claro, no era fácil, sin descansar y con la cabeza en 20 cosas, luego rendir como rendiste, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hemos aprendido una cosa más en las carreras, porque siempre se aprende algo, sobre todo la familia que siempre viene a ayudarte, a darte consejos, los amigos que siempre están ahí, siempre pensando en cómo poder arreglarlo, todo, es que ha sido todo un cúmulo de cosas que hay que sobre eso, lo que tú dices también, el dormir, porque desde el viernes que llegamos allí, porque yo también trabajo, entonces mi trabajo todos los días, me tengo que levantar temprano, irme para allá, el coche que fallaba el viernes, volverte a levantar temprano por la mañana el sábado sin dormir, pensando qué le pasaba, el sábado todo el día, lo que te he dicho, liado, también por la noche nos dieron las tantas de la madrugada, volverte a levantar el domingo temprano otra vez y un fin de semana arborotado, sí, por así decirlo. En el momento, como digo, ¿no? En el momento no lo pudiste saborear y disfrutar, porque no era para disfrutar, pero que yo creo que vas a valorar sobre todo cuando pase el tiempo. Que me gustaría tenerte un ratito más, pero sé que vas justo de tiempo, Pepe Lu. ¿Qué te queda ya de aquí a final de temporada? ¿Cuáles son tus planes? Pues lo principal ahora es arreglar el coche, que ya voy a pedir las piezas que me hacen falta. Y yo quisiera correr la cronometrada de ahí de Sahara de la Sierra. Y para terminar, una prueba que no punto para nada, pero llevo ya 2 años corriendo, que es el Rally Show de el circuito de Jerez. Porque es a beneficio con la cabalgata de Reyes Magos de allí de Jerez de la Frontera. Y voy siempre y colaboro. Bueno, pues 2 citas, ¿no? Sobre todo ahora, poner en orden todo, arreglar el coche y bueno, pues estar ya a punto para esas 2 citas. Pepe, un fin de semana, por lo demás, por el resto, en cuanto, bueno, un poco de calor he leído en las crónicas, ¿no? Pero en cuanto a organización y público, nos decía Frank que estupendo, ¿no? Sí, calor ha hecho bastante. Yo, que soy de sudar mucho, he estado entre liado y demás, pues ya sabes, como el que se ha bañado. Y el público allí es que nos sentimos como en casa allí, porque es lo que te digo, tenemos muchos amigos y el público allí te acoge muy bien. Y es espectacular, es una subida muy bonita. Pues sin duda un fin de semana tuyo que vuelve a poner de manifiesto, ¿no?, esa unión entre la gente del mundo del motor cuando, bueno, pues surgen contratiempos de este tipo, ¿no? Siempre lo destacáis, pero para muestra un botón, y este es un claro ejemplo. No sé si quieres añadir algo más a todo esto, Pepe Lu. Nada más. Muchas gracias por la entrevista y un saludo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo, Pepe Lu, enhorabuena. Gracias. Y que diga que no sobra el amor y que empiece encima en no y dejar de lado la. nosotros casi ponemos nuestro punto y final. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ibrique. Será a partir de las 6. Nosotros volveremos mañana. Será jueves o 9 de octubre, día que tenemos reservado para hablar de la pesca y hablar con José Manuel Zapata y su hijo Cristian Zapata de muchas cuestiones, sobre todo de ese Mundial de Pesca en Agua Dulce en el que Cristian se proclamaba campeón con la selección española y bronce a nivel individual. Nada más por nuestra parte, solo agradeceros que hayáis estado ahí un día más y emplazaros a la jornada de mañana. Feliz resto de tarde. Sepa lo que digo, si entre los dedos se me escapa volando una flor y llorando.